Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre Murmuri. Abans de res, que no ho fem mai, el que volem és recordar-vos que podeu escoltar el nostre programa aquí en directe a través del 107.2 de l'FM, però que també ho podeu fer a través d'internet en el nostre blog murmuri.blogia.com i podeu accedir a nosaltres també a través del correu electrònic murmuriradio@gmail.com. I un cop dit això, doncs també dir-vos que durant aquesta hora us acompanyarem Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, que us parla. I comencem parlant d'un concert per aquesta setmana, el de la banda islandesa Mum, que estaran tocant demà dimecres a la sala Rasmatas 2. Aquest grup, un dels més importants de l'anomenada inditrònica, compleix la seva primera dècada de vida amb l'edició del seu quart disc titulat Go Go Smerda Poison Ivy. Com ha fet remarcable, em dedica les dues germanes bessones que formaven part de la banda han abandonat el projecte. Aquests canvis d'organització s'han traduït en una reorientació en la sonoritat de la banda, això sí, sense trair el seu esperit original. Go Go Smerda Poison Ivy inclou les cançons més descaradament pop, les més rítmiques i amb els detalls més foscos de la carrera de Mum. A més, per primera vegada, les veus masculines hi tenen també protagonisme. Per tot això, la sensació que transmet el nou disc de Mum, que podrem escoltar demà a la sala Rasmatas, és que han canviat alguna cosa perquè res no canviï. Set anys són els que fa la sala Razzmatazz. Set anys de concerts i sessions de discoteca que no es poden celebrar d'una altra manera que no sigui amb més música. Com cada any, per celebrar aquesta efemèride, s'han programat tot un seguit de concerts que s'allargaran fins al final d'any. Entre els noms destacats d'aquest aniversari hi ha els d'Air, que van ser el primer en tocar a Barcelona, Mum, que acabem de sentir, i Vive la Fête, entre molts altres. Ens quedem ara amb la quota francòfona dels belgues Vive la Fête, especialistes en versions electropop i hereus de l'estètica dels anys 80, que actuaran el 28 de desembre amb Betty Boo, que torna a l'escena musical 17 anys després del seu èxit Do It Da Do. Escoltem Tout Fou. Continuem amb Interpol i el seu darrer CD, Our Love to Admire. Hereus d'una generació americana desil·lusionada, Interpol troba la seva font d'inspiració en la seva ciutat natal, Nova York, però també a Anglaterra, el país de dos dels seus components. Aquesta curiosa barreja de somni americà amb sang britànica fa d'Interpol una banda alliberada de cotilles geogràfiques i capaç de crear un estil personal. En els nou temes, l'escriptura d'Interpol té una major amplitud de mires amb la intenció d'esprema de manera encara més efectiva la seva melangia singular, recitada per la veu evanescent de Paul Banks. Ens quedem ara per comprovar-ho amb All Fired Up. I dream of you draped in wires and leaning on the brakes. With restless liars and dealers on the take, and I can read you like a gumshoe. Watch this meeting hall, sweat and shake. I'll take you on. I'll take you on. I'll take you on. I'll take you all on. I'll take you on. Oh, I'll take you on. I'll take you on. I'll take you on. I have a stranger with you. And I can bind you with no ties, release, and watch you. The Futureheads crearan el seu propi segell discogràfic per publicar el seu proper àlbum, que sortirà a la venda a principis del 2008. El grup britànic promet que el disc, gravat a Granada durant 3 setmanes i encara sense nom, tindrà una major component de punk rock. De moment, podem sentir un avançament al tema Broke Up The Time. Said it's hard in this damage. I will explode. How do they know what it was like 2,000 years ago? I look at our cousins in the sea. They seem to have it together. They seem to be free. But do they know what's going down on the land? Because they're down in the water. In the sun. We broke up the time and put the pieces in a different order. We broke up the time and put the pieces in a different order. Try and tell me that you don't feel ashamed. It's nearly finished, but it's not over yet. And the facts have been so easy to forget. But do you know when we go over your head? I don't mean to offend, but you'll never understand. We broke up the time and put the pieces in a different order. Time to put the pieces in a different order. I continuem fent-nos ressò de la celebració del 7è aniversari del Razzmatazz i d'un concert d'aquest dissabte. Dins de l'horari de club estaran els Fouls, famosos per la seva predilecció per tocar les festes casolanes. Encara no tenen disc al mercat, però les cançons que aquests britànics van donant a conèixer tenen molt bona pinta. Escoltem Hammer. I continuem amb Radiohead, que han activat la seva maquinària de màrqueting i continuen donant petites píndoles d'informació sobre el que serà la gira de presentació del seu últim disc titulat In Rainbows. No ho sabem massa, però de moment està confirmat que la gira inclourà una actuació a Barcelona dins del Daydream Festival. Escoltem una mostra, 15 steps. Drink, come on down. Guns N' Furs és una de les apostes d'aquest any, perquè tot i que l'àlbum va ser publicat el 2006, a nosaltres no ens ha arribat fins aquest any. El nom diu poc i la repercussió de l'LP ha sigut també ínfima, però això cal afegir-hi, que és la nova banda del cantant de Wolf Parade. Per alguns, aquest grup és un entreteniment del cantant o una obra menor, però tot i així és un disc que hem de tenir amb molta consideració perquè hi ha molt bones cançons. Ens quedarem amb una d'elles escoltant The Radio's Hot Sun, dedicada al germà de Booker. When you were small and crawled out the river, you thought you were an animal. Then you returned your parents' house that fell like a thousand years ago. Love, love, love. Bottom of a great black sea, silent floating there with my brother. Never told me much to me. Love, love, love, love, love. Oh, when we met, our bodies remembered. We are only animals. We'll build a house and keep out the water until its kick you can't be felt at all. La, la, la, la, la, la. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. S'ha fet esperar, però el primer àlbum de Grande Marlaska ja ha arribat. El resultat del treball d'un equip sense fissures, on cada element s'ha cuidat al detall. El Momento de Hacer és un àlbum que els serveix per oxigenar cançons antigues amb nous arranjaments i descobrir possibles nous camins. Aquest és un grup que cal tenir molt en compte, sobretot per tenir una personalitat definida subtilment política, com el seu propi nom indica. Per presentar El Momento de Hacer, avui tenim a l'altre costat del telèfon el cantant de Grande Marlaska, Roberto Herreros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Pues, también, muy bien. También preguntarte, pues, ¿cómo es que habéis tardado tanto en publicar disco después de tener en cuenta que teníais repercusión y que quizás la gente lo estaba esperando, ¿no? Sí, espera, no entendí la pregunta. ¿Que cuánto hemos tardado en sacarlo? ¿Que por qué? ¿Por qué habéis tardado tanto? Ah, bueno, no sé, no solemos plantear estas cosas. O sea, cuando tenemos canciones, pues, o grabamos un EP, o si tenemos las suficientes, pues grabamos un disco. En ningún momento nos planteamos plazos, todos además hacemos otras cosas. Entonces, bueno, cuando vimos que teníamos suficientes canciones y que todas nos gustaban, pues decidimos hacerlo, con la calma. Con la calma, pero también, como decía, es vuestro primer largo, pero la gente os conocía, tenéis cierto prestigio y supongo que esto ayuda en cierta manera para encarar un poco la presentación de este disco, ¿no? Sí, bueno, no lo sé. La verdad es que, bueno, antes de este disco sacamos dos EPs y tuvieron bastante buena respuesta. Pero supongo que eso sí que ayudó para que ahora haya cierto interés en el grupo, la gente nos llame, se interese, pero bueno, más allá de ahí, pues no sé, se me escapa un poco. Tenemos también que decir que para este disco habéis rescatado algunas canciones que la gente puede conocer, como Juegos Olímpicos o Rompeolas, pero no habéis incluido en la lista uno de vuestros temas más conocidos, como es Frontón. No. ¿Y eso por qué? Lo que ocurre con Rompió las Dos o con Juegos Olímpicos es que, bueno, eran canciones que en su día pensábamos que podían haber quedado mejor. Además, después las hemos tocado mucho y han mejorado bastante. Y además, bueno, Juegos Olímpicos estaba en la demo, Rompió las Dos estaba en un recopilatorio, en Madrid Terminal. Y bueno, creíamos que eran canciones buenas que merecían una exposición mejor, ¿no? Estaban ahí como escondidas. Sin embargo, Frontón, bueno, ha sonado un montón y además, más pronto pensamos que está bien como está, o sea, no la grabamos en su día del tirón, nos gustó como quedó, aún así sí que la grabamos, ¿eh? Por la insistencia de uno de los productores, Dani de Inferno, que insistió en hacerla porque él siempre había querido meter una guitarra fuzz en esa canción, y la verdad es que la grabamos, y la hemos dejado ahí pues para alguna cara B o para algún split con Inferno, ya veremos a ver qué hacemos. Ah, muy bien, muy bien. También además os habéis autoeditado este disco y curioso también porque teníais detrás una discográfica como Grabaciones en el Mar que quizás podríais haber trabajado con ellos, pero habéis optado por autoeditaros, ¿no? Sí, bueno, la idea de autoeditarnos está desde el principio. Lo que pasa es que cuando grabamos la maqueta, pues tanto Borja de Yoyo Industrias como Pedro de Grabaciones en el Mar, pues la escucharon, se mostraron muy, muy entusiasmados, insistieron en que querían sacarlo, entonces bueno, les sugerimos una coedición, que fue bien en los dos EPs que hicimos, pero ya cuando empezamos a pensar en la posibilidad de grabar un álbum, pues decidimos retomar la idea de autoeditarnos, que era algo que nos apetecía muchísimo. Queríamos, bueno, ver si éramos capaces de intentar hacer algo así nosotros solos y, bueno, de momento estamos muy contentas. Y escuchamos este tema titulado Bloqueo, así de enérgico. ¿De qué habla esta canción? Bueno, la verdad es que me resultaría un poco difícil de explicar, pero bueno, la canción parte un poco, bueno, en realidad reflexiona un poco acerca de la caída de la política de bloques y las repercusiones que tuvo. Y bueno, la verdad es que me resultaría un poco complicado explicarla, porque habla de muchas cosas a la vez, pero bueno, supongo que resume también más o menos bien el espíritu del disco, ¿no? De salir de esta situación de impasse en la que llevamos inmersos ya, bueno, desde ya unas cuantas décadas y pasar a la acción y hacer algo una vez por todas. Además tenemos que entonces, con lo que dices ahora, hacer referencia al título del álbum, que es el momento de hacer. ¿El momento de hacer qué? El momento de hacer algo. O sea, creo que especialmente dentro de la izquierda llevamos demasiadas décadas únicamente hablando y presionando. Bueno, yo siempre cuento mi anécdota, pero el título del disco surge, bueno, por un episodio que a mí me llamó especialmente la atención, y es que en el último foro social que se celebró en la India, creo que fue en 2004, bueno, pues había una, los foros que se crearon, hubo una discusión bastante, bastante enconada de la figura de Arunda Tirroy. En un momento dado, un puñetazo en la mesa y que ya estaba bien de reunirse para hablar, que era el momento de hacer y que había que pasar a la acción, que en un momento habría que dejar de decir y empezar a hacer algo. Y bueno, en base a ese episodio, fue surgiendo un poco la idea de algunas letras del disco. Hace unos meses leía un artículo de los Carradine, que uno de los Carradine escribía en Rock Deluxe sobre la implicación política y los músicos. No sé si lo leíste. Sí, lo leí. ¿Qué piensas tú sobre este tema de estas reservas que tenemos a la hora de aceptar letras políticas actualmente en canciones pop? Bueno, a mí es algo que siempre me ha llamado bastante la atención. O sea, el escritor Bernardo Achaga decía que no todo el mundo podía ser un atleta de la reivindicación, pero que bueno, que al menos, por lo menos, la gente podría silbar o autar. O sea, quiero decir que no se puede ir por la vida con gabardina, esperando que no te afecte nada de lo que sucede a tu alrededor. Yo creo que está bien porque la realidad te traspase, te arrincone y te haga enfermar. Y bueno, una concepción del mundo alejada de eso, pues no sé, supongo que durante mucho tiempo es una de las cosas que más a lo mejor ha imperado, sobre todo pues en la música, pues el ámbito en el que nos movemos nosotros. Pero bueno, yo nunca me he sentido muy cómodo con esa concepción. Pero además también tenemos que tener en cuenta que dentro de vuestras letras parece, no sé si es verdad o no, pero parece como que cada vez escribís más sobre política. Bueno, tampoco parte de una decisión consciente, no es algo premeditado. O sea, las letras surgen de un modo muy natural y no sé, supongo también que antes, como solo grabábamos EPs, pues claro, la proporción siempre parece menor. Sin embargo, en el disco pues no tengo muy claro si hay más letras políticas, más letras de amor, más letras de otra cosa, pero no sé, yo me imagino que habrán crecido porque ha crecido el número de canciones y más. Claro, también es verdad. Vuestra relación con la política pasa por una cuestión tan elemental como es el nombre del grupo, que primero os llamasteis Garzón, después sí. Grande Marlaska. Me gustaría que me explicaras el cambio de nombre, que más o menos ya sabemos Leyendas Urbanas, pero ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que unos días antes de que tocáramos en el Festival de la Nicasia recibimos un burofax de los abogados de Baltasar Garzón en la que nos instaban a cambiar el nombre de la web. Ha habido una cierta confusión al respecto porque la gente creía que lo que quería el juez era que cambiáramos de nombre, pero esto no fue así en ningún momento. Lo que él quería era que dejara de relacionarse ese nombre con su figura. Uh-huh. Pues claro, al llamarse la web superjuez.com y llamarnos Garzón, claro, eso es, ahí de alguna manera se quedaba reflejada la crítica satírica que había alrededor de los jueces estrella. Sí. Y bueno, la verdad es que podíamos haber seguido llamándonos Garzón y haber cambiado el nombre de la web, pero claro, si hubiésemos cambiado el nombre de la web a, qué sé yo, Garzón.com, entonces, bueno, la sátira desaparecía y nuestro nombre pasaba a ser un simple apellido, por lo cual, en mi opinión, la cosa perdía toda su gracia. Claro. Entonces preferimos cambiarnos de nombre de juez, que a fin de cuentas, pues bueno, para nosotros los jueces lo de menos. Sí. Nosotros pueden desfilar todos los jueces de la Audiencia Nacional por superjuez.com. Claro. O sea, el problema es, bueno, para nosotros, bueno, ciertas prácticas que hacen de estos personajes, no sé, jueces, en mi opinión, dudosos. Yeah. Dudosos, más pendientes de los focos que de la consistencia de sus autos. Y bueno, como es una realidad que también nos llamaba mucho la atención, y bueno, y más teniendo en cuenta los últimos acontecimientos estos días, después de conocer el fallo del sumario 1898, uh-huh. Tan tristemente célebre, pues bueno, creo que ahora esta crítica, este tipo de procedimientos está más pertinente que nunca. Ya. ¿Y Grande Marlaska nos ha dicho nada? Bueno, en El País dijo que le hacía mucha gracia el asunto y que él, por supuesto, no iba a emprender acciones judiciales contra nosotros y tal. Sí. Bueno, yo imagino que tampoco creo que Grande Marlaska tenga mucho más talante que Garzón. Lo que creo que es un juez bastante más postmoderno, sí. Que sabe pasar por encima de estas cosas. Y bueno, que a fin de cuentas, que no es tan difícil pasar por encima de la crítica satírica de este tipo. O sea, creo que no sé, a nosotros lo que nos extraña es que Garzón tuviese la piel tan fina como para arrebatarse por una crítica tan inofensiva como esta. Inofensiva o no, pero ahí estaba, ¿eh? Sí. Preguntarte ahora por los planes. ¿Qué planes tenéis de gira, de promoción del disco? ¿Vendréis por Barcelona? Sí, sí, tocamos en Barcelona el sábado 26 de enero. Uh-huh. Sábado 26 de enero tocamos en Barcelona y antes, el 19, tocaremos en Madrid, el 3 en Gijón, luego también giraremos por Valencia, por Euskadi, por muchos sitios. Muy bien. Ya para acabar, nos vamos a quedar con el tema titulado Gran, que es el que cierra el disco, y, uh-huh, y me parece que tiene una doble dedicación, ¿no? Sí, bueno, la cosa es que esa canción la empecé a hacer poco después de que muriera Grant McLennan de los Go-Go Twins. Y bueno, la canción habla de él, pero sí que el ambiente que tiene, bueno, sí intenta evocar un poco pues, el tipo de canciones que hacía Grant McLennan, sobre todo cuando no estaba en Go-Go Twins. Canciones como Black Mule, de su carrera en solitario. Y lo que pasa es que luego ya cuando le hicimos nos dimos cuenta que sonaba un poco más a Grant Hart, a Husker Du, que a Grant McLennan. Sí. Así que al final, bueno, pues sería como una especie de homenaje a los dos Grant. Afortunadamente, a uno de ellos en vida. Muy bien, sí, está bien eso, por lo menos. Pues nada, Roberto Herreros, que es cantante i compositor de Grande Marlaska. Recordem que aquest és el disc que estem presentant en el moment de hacer de Grande Marlaska i que moltíssimes gràcies i que tengáis moltíssima suerte. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien, buenas tardes. Hasta luego. Prepara l'orella i escolta el murmuri. Vi un 21 temes dels principals grups del panorama independent estatal versionant els Reis de l'Índia espanyol, el Surfing Bitches, amb el disc Family Album 2. El disc va sorgir per iniciativa del blog Perros Felices, dedicat als del grup d'Albacete i els grups que giren al seu voltant. Entre els grups que estan també els del grup d'Experto Sol y Nieve versionant el tema Rifle de Repetición. Les noves cançons de Mishima, escrites i cantades per David Caravent, estan envoltades d'un cert aire de misteri, de vegades contemplatiu i d'altres més directe. El seu nou disc es diu Set tota la vida i s'inspira en la filosofia del poeta maleït francès Charles Baudelaire. Busca i rebusca en l'anhel artístic per donar sentit a la vida, es dona de cops de cap amb les contradiccions i acaba defensant la llibertat individual davant els lligams de parella. De ben segur que Mishima han firmat un dels millors discos de l'any en català i si us vau perdre l'oportunitat de veure'ls en directe a la sala Razzmatazz, avui és la vostra, ja que estaran tocant a la FNAC del Triangle de Barcelona portant-nos peces de pop en majúscula, com aquest, Un tros de fang. Tu no saps com em fas. teves mans un tros de fang. Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut. Entre un ja ens veurem i un avui no puc. En tot el programa hem estat parlant dels concerts de l'aniversari del Razzmatazz, però aquesta setmana també tenim unes quantes cites amb el Primavera Club, que va començar ahir dilluns i durarà fins al proper dissabte. Aquest festival reunirà un cartell de bandes explosives, entre les quals es troben els Liars, The Bonnies o els New Pornographers, que venen a presentar el seu últim disc, Challengers. Amb aquesta proposta de concert ens acomiadem fins la setmana que ve, que passeu un bon pont. Took a train. Ah, who cares? You always end up in the city. I set the car, look up for one. See just how the sun sets in the sky. I said to John, do you think the girls here ever wonder how they got so pretty? Oh, well, I do. Look out upon the myriad harbor. The boys with their homemade microphones have very interesting sounds. All the girls fall into ruin, dropping out of school, breaking daddy's heart just to hang around. I walked into the local record store and asked for an American music anthology. It sounds fun. They tore off my skirt and stuck it on the walls at PS1. Tina took a train. Who cares? You always end up in the city. Stranded at Bleecker and Broadway, looking for something to do. Someone somewhere asked me, is there anything in particular I could help you with? All I ever wanted help.